10 de la mañana, 22 minutos, continuamos en el Mañanero y ayer por la tarde nos enteramos de la penosa noticia de la muerte, el asesinato, ya a estas horas está muy claro que esto es así, de Diana Zacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, el MAL. Hace algunas semanas habíamos hablado con Diana en nuestro programa a raíz de una agresión que sufrió ella y otras chicas en la ciudad de Buenos Aires por parte de la Policía Metropolitana. Nos hacía una narración bastante completa y preocupante Diana de lo que había vivido ese día. Por un lado, haber sufrido la agresión de un señor en medio de la vía pública mientras ellas estaban esperando el metrobús para dirigirse a la ciudad de La Plata, donde se estaba tratando en el Parlamento Provincial el cupo de trabajo para personas trans, y en esa situación nos contaba el mal momento que habían vivido en manos de la Policía Metropolitana en el marco de un contexto general, ¿sí? Acostumbrada ya Diana a este tipo de situaciones, y ayer por la tarde conocíamos la penosísima noticia de su muerte, de su asesinato en su casa, en la capital federal, en el barrio de Flores. Una mujer valiente, una luchadora de esas que son indispensables a la hora de garantizar los derechos y la igualdad de todos y de todas. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, él es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Esteban, ¿cómo estás? Buen día, si es que se puede decir buen día, más que nada una formalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, nosotros bien acá, realmente impactados por la noticia. Y como decía, hace algunas semanas habíamos hablado con Diana por esta situación que había tenido que vivir, y realmente ayer la noticia nos impactó muchísimo. Me imagino que ustedes también en la Federación deben estar muy muy muy consternados y ¿hola? Dolidos por... Hola, Esteban, ¿me hola? ¿Escuchás? Hola. Esteban, ¿me escuchás ahí? Ah, sí, ahí está. Se había cortado, no se había escuchado. Ahí está, los teléfonos. Decía que me imagino la tristeza y la consternación al enterarse de esta noticia ayer. Sí, la verdad que sí, ¿no? Sobre todo porque es la más allá de su compromiso, su lucha, el trabajo que ella venía desarrollando, que era un trabajo muy, muy potente, muy importante. Tercer muerte de una mujer trans en menos de un mes. Veníamos recordando hoy temprano a la mañana el caso de Marcela Chocobar en Río Gallegos a principios del mes de septiembre, hace unos 10 días en la ciudad de Santa Fe el caso de Fernanda de Coti, una chica trans de 59 años también en la ciudad de Santa Fe, también asesinada, víctima de un femicidio, y ahora lo de Diana. La verdad que lo que nos indica es que hay algunas situaciones que nos preocupan y que tenemos que ver de qué manera las trabajamos, porque sinceramente ni una menos también tiene que aplicarse a la diversidad sexual, ¿no? Esto es indispensable tomar medidas, no podemos seguir mirando para otro lado. Los asesinatos de las mujeres trans también son femicidios, y hoy nos toca un poco más de cerca con una activista, con una persona conocida, con una persona que luchaba por los derechos y por la igualdad, pero como te decía, venimos con escenas de este tipo y con situaciones de este tipo ya hace un mes, pero bueno, es una constante, lamentablemente, y tenemos que ver de qué manera lo abordamos para superar estas situaciones y para que no haya ninguna persona muerta más por su orientación sexual, su identidad de género, ¿no? Sí, digo, el caso de Diana trasciende, digo, porque es muy conocida, el hecho de que ella en el año 2012 haya recibido de manos de la propia presidenta su documento de identidad con la correcta información que tenía que tener, incluso antes de la ley, la expuso públicamente muchísimo. Pero como vos decís, digo, acá hay de fondo cuestiones que evidentemente todavía las políticas públicas no alcanzan, digo, hay un entramado social, hay determinados discursos, determinados sentidos comunes que cuesta modificar, ¿no? Que son muy, muy difíciles de modificar. Sí, el machismo está arraigado en la sociedad muy profundamente, y bueno, se expresa en distintas formas, y también la discriminación, ¿no? Nosotros estamos planteando, la verdad que le estamos pidiendo a Patricia Bullrich, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que hace 3 meses que tiene durmiendo la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios en el Congreso, que ponga esta ley en debate, porque es una herramienta que necesitamos, una herramienta complementaria a todas las herramientas legales que ya existen, pero necesitamos que esto avance porque se van vidas de personas y el Estado no tiene las herramientas para generar la prevención y también, por supuesto, la penalización de los actos de discriminación y de violencia. Así que nos parece que una ley que se está debatiendo desde el año 2007, que ya ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados, que tiene un consenso de casi todos los bloques políticos, no puede seguir durmiendo en el Congreso por un tema electoral o porque estamos en campaña, ¿no? Tendría que ser un compromiso irrenunciable de que esta ley antes de fin de año se transforme en una realidad para poder prevenir, para poder trabajar sobre estas situaciones y para que no tengamos que seguir lamentando muertes sin sentido, ¿no? Esteban, ¿nos podés contar, aunque sea, algunos rasgos fundamentales de este proyecto de ley? Sí, la ley lo que se propone es generar algunas modificaciones. No genera ningún tipo penal nuevo, no genera, sino que actualiza la ley vigente de penalización de actos discriminatorios, que, por ejemplo, no incluye a las personas de la diversidad, pero tampoco incluye a las personas con discapacidad, a las personas migrantes. Es una ley que avanza en el reconocimiento de la discriminación como un tema que tenemos que abordar, que incorpora acciones educativas, que plantea acciones específicas en algunos ámbitos como el deporte, donde la discriminación tal vez se da muy fuertemente, lo vemos en cada partido, en las canchas de fútbol y en otros deportes también. Brinda una serie de herramientas para la acción civil y la acción penal, que sin generar tipologías nuevas o tipos penales nuevos, sí va a brindar la posibilidad de que se pueda trabajar más fuertemente y más eficazmente en la prevención y el combate a la discriminación. Esto implica reconocer que de algún modo hay determinados grupos sociales que son más están más expuestos a las situaciones de discriminación, que hay que protegerlos, que eventualmente una persona que es acusada por discriminar deberá demostrar o deberá probar que no ha discriminado, y no al revés como ocurre hoy con la discriminación, que es muy difícil de probar, y con las personas que realmente tienen dificultades para probar esa discriminación y por lo tanto tienen dificultades para poder acceder a un reconocimiento jurídico legal que permita reparar en parte ese acto discriminatorio, que tiene efectos concretos porque eso implica un despido en el trabajo, una renovación de un alquiler, no poder ingresar a un espacio público, ser expulsado de algún lugar. Esto tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana de las personas y lo que tenemos que hacer es brindar las herramientas para que esto no siga sucediendo, ¿no? Está bueno esto de remarcar la cuestión de la prevención, ¿no? La cuestión pedagógica, si se quiere, más que lo punitivo, porque está claro que con agravar penas o sanciones esto no cambia. Es un trabajo muy muy a largo plazo, de modificaciones de pautas culturales, de conducta, de sentidos comunes. Digo, endurecer penas o demás, digo, esto no soluciona absolutamente nada. El laburo está en lo cotidiano, en generar el contexto general para dejar en evidencia que estas conductas son inaceptables. Que está mal, que no está bien. Digo, me parece que es importantísimo marcar esto, ¿no? Que apuntar a la prevención. Quiero consultarte respecto de estrategias. Digo, ustedes desde la federación todo el tiempo están formando parte e impulsando campañas y demás. ¿Qué nos podés contar respecto de ese aspecto? Digo, desde lo cotidiano, ¿cómo hacemos? Sobre todo aquí también en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación somos reproductores de pautas culturales que están establecidas y a veces ni siquiera se piensan y se siguen reproduciendo, ¿no? Preguntarte a la hora de pensar en estrategias generales como para empezar a dejar en evidencia que estas conductas no pueden ser aceptables. Bueno, como vos decías, ¿no? Con campañas, visibilizando, con acciones educativas, trabajando en la educación del nivel inicial, que digamos, educando en la diversidad, educando en el respeto al otro, educando en que en la realidad es que, bueno, somos todos diferentes y eso es lo que enriquece la sociedad, pero lo que nos tiene que hacer fundamentalmente reflexionar sobre la posibilidad de construir con el otro en esa diferencia, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, tanto las campañas que se puedan realizar como los mensajes que salen desde los medios de comunicación, pero sobre todo la integración en el sistema de educación formal de contenidos y pautas contra la discriminación son fundamentales para que esto pueda realmente ser una realidad, ¿no? Sí, esto está bueno. Quiero consultarte sobre este tema y lo introducías, el tema de la educación, aunque sea a grandes rasgos, si tenés algún tipo de dato, estadística, respecto de que, en el caso de las chicas trans, por ejemplo, ¿cuál es el nivel máximo de educación al que pueden acceder? La verdad que es justamente un colectivo que tiene una situación de vulneración de derechos muy grave y la mayoría de ellas accede simplemente a la educación inicial, ¿no? Ahora hay distintos programas, distintos planes a través de los cuales se intenta promover que se termine la escuela, pero la escuela es uno de los espacios de exclusión, ¿no? Cuando empieza una cadena de exclusiones que vive el colectivo trans, la exclusión comienza por la familia, pero después rápidamente sigue por la escuela, por los ámbitos de formación, de deportivos, de socialización, y en ese sentido no solo hay que educar en la diversidad, sino abrir y preparar las escuelas y los espacios educativos para que las personas puedan permanecer en estos espacios y no sean expulsados como son habitualmente, ¿no? Y poder lograr que tengan un tránsito educativo como cualquier otro niño, como cualquier otra niña, y no situaciones como las que se ven muchas veces, en las cuales finalmente terminan siendo, terminan finalizando sus estudios muy tarde, muy adelante en su vida, porque no han tenido las posibilidades desde el inicio como pueden tener otras personas, ¿no? Así que eso también es un esfuerzo muy importante y que va a ayudar seguramente a revertir o a modificar en parte la grave situación de exclusión y de vulneración de derechos que vive actualmente este colectivo. Y Esteban, ¿crees que en los últimos años ha habido algún avance en este sentido, esta puesta en público de avances en cuanto a matrimonio igualitario, ley de género? Es decir, ¿crees que esto evidentemente contribuye, pero digo, en políticas concretas, ¿ha habido avances en los últimos años? Sí, sin lugar a dudas, la verdad que sí, que ha habido avances y bueno, en ese sentido, por supuesto que todo esto que hoy tiene visibilidad es importante que la tenga, más allá de que las situaciones son graves y nos generan muchísima impotencia y muchísima tristeza. Antes de esto no se hablaba, antes de esto se ocultaba, se guardaba bajo la alfombra, y eso tampoco es positivo a la hora de poder desarrollar y diseñar las estrategias para revertirlo, ¿no? Así que es muy importante que se hable, que se diga, que se pueda informar, que podamos tener conciencia de lo que está sucediendo. Y creo que la mayoría de la sociedad, por supuesto, repudia y rechaza este tipo de situaciones. Después, claro está que siempre hay sectores de la población que a las cuales le llega más tarde el llamado de la igualdad, así que veremos de qué manera vamos avanzando. Así que bueno, en ese sentido creemos que vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo importante, pero la sociedad evidentemente ha cambiado y ha crecido en ese sentido. Esteban, nada, queremos agradecerte muchísimo el contacto. Esperemos que rápidamente se pueda resolver, esclarecer quién es el responsable del asesinato de Diana. Nos parece que su lucha va a dejar seguramente muchas enseñanzas. La historia, si uno repasa un poco la biografía de Diana, es la de miles y miles de pibas que vienen del interior del país. Uno conoce hace mucho a Loana Berkins también y encuentra elementos en común, y aparecen estas personas especiales como Loana o como Diana, que son muy fuertes realmente y prevalecen frente a tanta adversidad, y no podemos dejar de recordarla. Por intermedio tuyo, mandar un gran abrazo a toda la federación, y gracias a ustedes, porque son fundamentales para el cambio de todas estas conductas y para terminar de una buena vez con la discriminación. Así que queremos agradecerte muchísimo el contacto. No, por favor, muchas gracias a usted, y esperemos que efectivamente se esclarezca pronto, porque bueno, la justicia y la verdad van a permitir que de alguna manera y en una pequeña porción, pero vamos a reparar lo que ha ocurrido, ¿no? Esteban, un fuerte abrazo, buen día. Hasta luego. Hablábamos con Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, a propósito de esta penosa noticia que conocíamos ayer por la tarde, el asesinato de Amancay Diana Sacayán, esta activista trans cuya biografía es la de muchas y muchas pibas a lo largo y ancho de nuestro país, que se prostituyó durante casi 15 años. Tuvo que ganarse la vida como prostituta porque no tenía otra posibilidad de sobrevivencia. Era originaria de Tucumán, había llegado al partido de la Matanza para radicarse a inicios de esta década. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pudo estudiar, terminar su secundario. Estudió en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, una referente del movimiento antidiscriminatorio de liberación, el MAL. Y se hizo muy conocida en el año 2012 cuando fue la primera persona en nuestro país, la primera chica trans que recibió su documento de identidad con el género autopercibido, incluso antes de que la ley se lo permitiera, lo que fue todo un acontecimiento en su momento. Así que nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a Diana Zacayán. Por lo pronto vamos a escuchar un poco de música, y la vamos a escuchar a Diana Zacayán en un tema que forma parte de Buen Día y Poca Vergüenza. Esto es una compilación de canciones realizada por nuestra amiga Susy Shock, quien nos estuvo visitando hace algunas semanas aquí. Así que la vamos a escuchar a la propia Diana Zacayán, la vamos a mantener en el recuerdo haciendo Lagrimitas. Toda no quiere la sirilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Truca tu vida, Calurki. Me duele. Flasheándolo, flasheándola así. Suena. vida.